masa revuelta, insatisfecha, incomprendida, pensante, deseante. Modalidades del ser, de la masa crítica. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a algunos. Y a todos. No a todos, a algunos. ¿Cómo están, chiquis? Justin. ¿Cómo estás, Nork? Acá andamos, viernes. Qué linda siempre palabra. Siempre viernes en este programa. Sí, pero es muy lindo llegar los viernes a hacer este programa, compartir con ustedes. Es contractual la semana. Está bueno. ¿Chin? Buen día, buenas tardes. La verdad que es un viernes medio especial. Parece como un, no sé, un lunes-viernes, no sé, una cosa así. Sí. Estuvo medio cortada la semana, ¿no? Igual, para mí al principio del día fue el lunes. Y ahora es como un viernes que llegó re tarde igual. Tuve como que el día me pasó, tuve una semana encima. No, pero bueno, sirvió un poco para cortar el ritmo de junio y decir, bueno, un descansito, un par de descansitos y para tirar hasta las vacaciones. Hay un feriado para la gente del trabajador público el jueves que viene. Estatal, no sé igual quién lo da, o sea, yo por ejemplo no sé, yo soy estatal, así que debería. Pero no sé si tengo feriado, espero que no, porque si no tengo que mover todos los ensayos hasta la otra semana. ¿A quién le importa? Bueno, arrancamos con el programa, este es el programa Masa Crítica, acá en la radio del Olga, Radionauta 106.3. Pueden escribirnos al Facebook del programa, que es Masa Crítica. Pueden escribirnos al Instagram, pueden seguirnos en Instagram, por favor. Si no nos siguen y nos contestan preguntas y ganan premios, igual no van a tener el premio. Muy bien. Ahí tabla. Vamos a empezar a sortear entradas. Vamos a empezar a sortear entradas de distintos eventos. Estén atentes. Bueno, pueden seguirnos en el Instagram Masa Crítica o pueden escribirnos en vivo al programa al WhatsApp de la radio, que es 221-670-5190. En ese mismo número pueden dejar audios, no muy largos, de los temas que vayamos tocando, si es que quieren opinar o censurarnos o criticarnos o alabarnos. Por favor. Ahora vamos con el tema musical incógnito de la semana, unos ratitos, yo no sé cuál es, nunca sé cuál es, a menos que lo elija, yo nunca sé cuál es, así que lo escuchamos. Sí. Ah, wey. Bueno. Ya con eso lo adivinaron. Ya está. Es un tema icónico. Yo sé cómo bailar. ¿Vamos a dar una pista de los 90? No, de los 80. ¿88? No demos una pista, chicas. Es la primera vez que lo pasamos. Demos mucha güey a la gente. Yo lo sé bailar. O sea, sé cómo viene. No sé quién lo hace. No sé cuándo sonó. Yo sé que se baila así. Ah, nadie me ve. La gente de la radio es reiterada, ¿no? Después le mando un videito. Claro. Lo subo al IG. Bueno, entonces tenemos ese tema. Yo creo que la voz que continúa en la música es de un varón, me da la sensación, y que hace algo así como... Va por ahí. Muy bien. Bueno, no tengo ni idea. Qué bien. Me encanta no tener idea. Bueno, ¿nos vamos y volvemos? ¿Nos vamos y volvemos? ¿O alguna quiere decir alguna cosa más? No. Empieza el invierno al día de hoy y es el año nuevo. En realidad es el año nuevo en el hemisferio sur, ¿no es cierto? Sí. Así que bueno, es la noche más corta del año y a partir de ahora los días se empiezan a alargar. La noche más larga, ¿no? La noche más larga del año, ¿qué dije? Corta. Ah, bueno, era al revés, era el día más corto. Cuando hablamos de día y de noche, bueno, es medio obvio, ¿no? Pero hablamos de tiempo con luz y tiempo sin luz, porque día, bueno, etcétera. Así que esta es la noche más larga. Sí. O sea, ¿hoy a la noche o ayer a la noche? Sí, más o menos, son 10 minutos de diferencia. No, porque en realidad el equinoccio está entre el 21 y el 23, depende del año. Ah. Así que, bueno, astronómicamente, sí. O sea, de calendario comercial, hoy. Sí. Astronómicamente no sé. Y gastronómicamente tampoco. Yo creo que... de lentejas. Bien. Ay, qué rico. Ahí me va. Diste ganas de comer, che. Ahí va. Bueno, sí. Con esta linda imagen... gastronómica. Sí, viste que está la imagen, las imágenes sensoriales son auditivas, visuales y las del gusto, que serían gustativas. Es un tema largo. Bueno, escríbanos a las redes y cuéntenos las imágenes que son del gusto, que son gustativas, paladitivas. Ah, que se iba. Bueno, nos vamos y volvemos. Tratar de ver a través de los espejismos con los que nos enredan en supuesta realidad. Bueno, esta es la cortina del editorial. La cortina la hace... es un tema de mansa locura. Si alguien lo quiere buscar, búsquelo en YouTube. Hay un montón de temas. Quería hablar hoy sobre chicas, desapariciones, cultura de la violación y la manada de España. Todo junto esta semana sucedió así como para tirar un pantallazo más o menos de esto que hay gente que todavía tiene ganas de ir negando por ahí, que no existe. Claro que la cultura de la violación es algo que da nombre a toda una manera de vivir o de que la sociedad... viva situaciones como desapariciones de chicas, por ejemplo, o violaciones, o las resoluciones que tiene la justicia sobre eso. Acá había desaparecido una chica, creo que el domingo fue, sí, que no apareció recién, hace 40 minutos. Ah, sí, sí. ¿Cómo se llamaba? Así tiramos información. Ahí les digo, había desaparecido, se había ido a la casa del novio, estaba volviendo en un micro sí. Y desapareció. Bueno, apareció hace 40 minutos, la están trayendo a Avellaneda, es lo único que se sabe, que está bien. Igual a mí eso está bien, sana y salva, como que siempre me suena a... no está muerta en realidad. Sí, me parece que es esa más la condición. Pero, bueno, después tenemos el caso, hay una chica en Quilmes que también está desaparecida, hace un ratazo. Que bueno, después cuando encuentre... perdón, les voy a dar el nombre y... y después tenemos como esto de... la otra vez también hablamos de las chicas que se desaparecen. Y de la reacción de la gente. Sí. Y ahora, como que medio pegado a esto, tenemos... o sea, siempre, ¿no? El foco en la vulnerabilidad que tenemos como género en esta sociedad, porque nos vulneran, no porque nosotras seamos vulnerables. Eso me parece que es importante aclarar, que no es que las mujeres seamos vulnerables per se, porque genéticamente somos vulnerables, sino porque la sociedad nos hace vulnerables. ¿Se acuerdan de la violación humana en España? Sí. Bueno, creo que hoy, a la mañana o ayer, creo que hoy, la Corte de España, la Corte Suprema, no sé cómo se llama ya, falló de nuevo en ese caso, que se apeló, y sí los declaró a todos culpables de violación. Les dio 15 años. Wow. Y ya están todos presos. Y a uno le dio 2 años más por haberse robado el celular. Chan. Pero bueno, como que revirtieron eso. Bien. De que era solo abuso y que qué sé yo, que no había llegado a ser violación. Un absurdo que era eso. Era una barbaridad. Pero ¿cómo se sostiene, no? O sea, y en España eso se da vuelta por la movilización de las personas. Sí, totalmente. Porque movilizó, pero millones. Claro. Pero lo mismo que acá, chicas, con lo del caso de la chica de Mar del Plata, de Lucía. Sí. Ahí empezó en una menos, sí, con el caso cual, de Lucía 2015. Empezó en una menos. Y los femicidios que se empiezan a conocer. El primer femicidio que sale en los periódicos es el de Alicia Muñoz. Muñiz, la mujer de Monzón. De Monzón, del femicidio de Monzón. A veces me gusta entrar a bares o pizzerías donde hay fotos de Monzón, así de boxeo, y empezar a decir, ¡ay, mira, tienen fotos de femicidas acá! Así bien alto para que se enteren. Sí. Y después el caso que también fue como... también como... El de Alicia Muñiz, bueno, fue el primero que salió como... Se lo llamó cualquier cosa menos femicidio. Y el que se empezó como a luchar o a mover más las personas es el de Soledad. Soledad, sí. Y yo creo que la sociedad como que tiene que empezar... O sea, es como esto, ¿no? Estos movimientos... Y también fue gracias a la movilización. Claro, en eso. Fue sí. en el primero que empezó a mover la gente. Se llamaba la monja. Marta Belloni. La hermana Belloni. Sí. Pero eso fue alrededor de los 90. O sea, sí. Eso fue posterior a lo de a lo del a caso de Muñiz. Sí. Sí, sí, por eso digo. El primero que salió... Que yo tengo recuerdo que era como muy sonado. Fue Alicia Muñiz. Y ese fue el primero que se movilizó gente, por lo menos en lo que yo tengo recuerdo, que hubo marchas sí. para reclamar justicia. Muchas. Sí, en todos lados. Y después el de Marita Verón. La desaparición de Marita Verón. Sí. Que fue el juicio fue una farsa total, fue una burla total. Lo que se hizo fue un desastre. Ese fue hace poco igual, ese juicio. Relativamente poco, sí. A mí me encanta igual esta situación, ¿no? ¿Ustedes saben quién es Nair Galarza? Sí. Sí. Sí. ¿En cuánto fue el juicio? ¿En Express, un mes? Sí. Dos meses. ¿Y está presa? Sí. Qué raro. Y hay tipos que se les prescribe la causa. O sea... Bueno, igual voy a retomar cuando me toque mi columna, voy a retomar un poco con esto. Ya más con las situaciones de... Nada, de violencia, pero donde intervienen parejas con hijos y eso. Pero bueno, quería como empezar a hacer, digamos, hincapié en esto que es un todo, ¿no? No es solo que, bueno, las desaparecen para trata y esto, sino o las violan, sino que es como un todo. Hay toda una situación social y judicial e institucional que sostiene esas cosas, las avala, las permite y las perpetúa. A mí me gustaría subrayar lo que dijiste antes, que las mujeres no somos vulnerables, sino que nos vulneran y nos vulnera la sociedad. Y de esta manera se construye el género femenino. Sí. O sea, no es que porque nacimos con Conchita ya somos vulnerables, sino eso, porque sí. Se construye socialmente que vamos a ser vulnerables por ser chicas o que vamos a ser vulnerables por ser del colectivo LGBT. Porque la sociedad, o sea, ya está como, es una sentencia, nos va a maltratar. Ah, sí. Además hay una cuestión que viste, no sé si biológica, que te dicen estás así porque te viene. Eso también es una cuestión biológica. No es biológica, es machirula. Sí, pero se escudan también en eso, en la vulnerabilidad, también a través de eso. O sea, hay toda una concepción de mujer. Te justifican todo, que todo. Te vulneran, porque como vos estás menstruando, estás loca. Sí. Insensateces. Exactamente, pero hay que desmitificarlo. A mí, convengamos que todos los humanos somos una bolsa de hormonas, no solamente las mujeres. ¿Bolsa de hormonas? Somos una bolsa de hormonas, chicas. Entonces, bueno, donde se nos hace un desequilibrio de tipo químico, ya sea por un disparador, no sé, X, a todos nos pasa, o sea, no solamente a las mujeres, a los varones también se les disparan las hormonas y agárrate. Sí, hay un estudio que, bueno, no es el tema, pero ya terminamos con esto. Hay un estudio que dice que las variaciones de humor en varones y mujeres es la misma, pero las de las mujeres están cicladas y las de varones no. Mirá vos. Uh-huh. Y así nos vamos a otro tema. Thank you. Buscar en los confines de la materia el origen del universo, algún hallazgo importante que posibilite abrir puertas para mejorar la vida en el planeta. Búsqueda incesante que a veces se pierde en el sinsentido, pero también encuentra algunas respuestas fundamentales. Bueno, estamos acá y toca el turno de Chinchilla. Chinchilla, ¿no? Chinchilla. Chinchilla o chinchilla. Chinchilla. Chinchilla. Chinchilla. ¿Qué pasó ahí, camionero? Bueno, Chin, ¿hoy de qué nos vas a charlotear? Bueno, hoy quería hablarles de la ciencia como monumento, que es una teoría que se llama teoría antropológica de lo didáctico. Y bueno, con lo que tiene que ver con cómo se aprende la ciencia, cómo se enseña la ciencia, a partir de qué. Y en la mayoría de las veces pareciera que la ciencia está respondiendo preguntas que nadie hizo. O sea, que un profesor te está contando cosas que en realidad no te importan un chorro. Que no importa. Básicamente, ¿no? O sea, yo te estoy dando un montón de respuestas que vos no hiciste ninguna pregunta para eso. Y entonces la ciencia se vivencia como un monumento. Un monumento, ¿vos qué haces? Te fijás, lo mirás, mirás la plaquita, le das vuelta alrededor, lo observás, pero no se puede hacer nada. O sea, ya está ahí, es inamovible y no podés interactuar con eso. Entonces, ese concepto de ciencia como monumento es el que está en muchas, digamos, escuelas tradicionales y docentes que dan clases tradicionales, que entran a un aula, dan bla, bla, bla, bla, anotan cosas en el pizarrón, los pibes anotan esas cosas en sus cuadernos, carpetas, y no les cambia la vida para nada. O sea, es un tema más que tienen que estudiar para un examen y no les interesa ni les mueve el amperímetro, como digo yo siempre. No les cambia la vida para nada, no les pasa por el cuerpo, no les genera ningún pensamiento nuevo, no les dice, oh, mirá qué tal, no, nada de eso sucede. Contrario a esto, lo que propone la teoría antropológica es decir, bueno, partamos de una pregunta. Entonces llevas al aula un fenómeno o una manera de hacer las cosas y preguntás cosas acerca de eso. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué les parece que es? Y bueno, juntás dentro de lo que es el aula, primero, ¿qué traen los pibes? ¿No? ¿Qué traen les pibis? Si tienen algún concepto previo, si tienen alguna idea, si tienen algo que los puede ayudar a analizar lo que está pasando, en particularmente en el caso mío que es física, a mí me gusta llevar cosas al aula que la gente pueda interactuar, que pueda meter mano, que pueda decir, ay, esto cómo es, y si pasa, y si muevo tal cosa, ¿qué sucede? Y tratar de entender previamente. Y después sí decir, bueno, esta idea que ustedes tienen está más o menos bien, pero fíjense por este lado, cómo lo podemos analizar o cómo lo podemos sistematizar. Así que bueno, este señor que se llama Yves Chevallard propone esta teoría. Ah, Yves Chevallard, sí. ¿Qué teoría? ¿Antropológica? Antropológica, de la didáctica. Él también propone otra cosa que se llama transposición didáctica, que nada, lo vemos un poco en el profesorado de docencia en música popular. Vemos el término transposición didáctica, que también viene marcado él, de cómo se llega de ese saber académico al saber, al saber concreto, claro, praxial, ¿no? O sea, cómo decodificamos, cómo aplicar y cómo pasamos ese proceso de ese saber abstracto, que muchas veces es la música, porque es un saber muy abstracto, para lograr como concepción en sí misma, no sé, hablar de forma, hablar de armonía, te tiene que gustar mucho, tenés que meterte mucho en eso, y bueno, como que eso es transposición didáctica, ¿no? Ese saber académico o ese saber sabio, como dice él, claro, al saber entendido o al saber práctico. El saber hacer. Exacto. Bueno, imagínense en las clases de ingeniería, qué importante es esto. O sea, si vos te pones a dar una clase de algo que a nadie le interesa y después no decís qué aplicación tiene en ningún momento, es probable que hayas perdido como mínimo la mitad de la audiencia, ¿no? Que los pibes te miren como diciendo, a mí qué me interesa, qué parte de esto entra en el parcial, lo anoto y me voy a la miércoles, ¿no? Al contrario de eso, es bajar ese conocimiento y decir, bueno, ¿a ustedes qué les parece en qué se puede aplicar? O sea, esto que estamos viendo, ¿en qué ejemplo se puede ver? Y empezar a, no solamente en, digamos, cosas que tengan que ver con la carrera que están estudiando, sino cosas que tienen que ver con la vida diaria. Porque muchas veces uno se va de mambo y es como que toma solo ejemplos de la carrera que están siguiendo, cualquiera de los que están, no sé, la materia que estoy yo, siguen un montón de carreras diferentes. Entonces, bueno, es difícil encontrar un ejemplo para cada una de las carreras. Entonces es más fácil encontrar ejemplos de, no sé, cuando vas por el micro, cuando estás en la calle, o cuando estás en tu casa, qué pasa en la cocina. O sea, un montón de cosas que tienen que ver con lo cotidiano y con, para mi modo de ver, desacralizar la ciencia, ¿no? O sea, dejar de ser una especie de pontífice de la ciencia, de una verdad indiscutible, sino intervenirla, ¿no? Y decir, bueno, esto nos puede servir para esto. Y a su vez también interpelar a los chicos, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo funciona tal cosa? Y dejarlo como pregunta abierta y que se rompa los cuernos averiguando cómo funciona, o que se pongan a investigar y, bueno, obviamente poner cosas que si vos las pones en Google no aparecen, porque si no, no tiene gracia todo eso. Así que, bueno, lo quería traer hoy como para charlar un poquito sobre esto y sobre las experiencias que ustedes han tenido en relación a cómo se aprende ciencia y a cómo se enseña ciencia y cómo se puede cambiar eso. A mí lo que me perturba siempre de la ciencia es, sobre todo cuando se la enseña, es esta idea ridícula de que la ciencia es la verdad. Sí. Es como la super verdad. O sea, alguien te dice, hay estudios, la ciencia dice, y como que la listo. Ciencia es una. Claro, primero que es una, y después que tiene como verdades, un montón de verdades para repartir, sí, sobre cuestiones. Y no, o sea, no funciona así. O sea, falta mucho explicar, por ejemplo, los marcos teóricos de la ciencia. La, claro, ciencia no funciona sin un marco teórico, sin supuestos anteriores. Tal cual. Y sobre lo de enseñarlo también es como, más allá de la ciencia, bueno, yo he transitado mi vida por carreras que tienen más que nada ciencias duras, como le dicen. No sé por qué lo de duras. Alguien que nos escriba al Instagram y al Facebook que nos cuente por qué son duras y las otras no sé cuáles serán blandas. Y es cierto esto de que, por ejemplo, a mí me pasó que yo aprendí matemática, me gusta mucho la matemática, no me cuestiono para qué me sirve, porque me gusta la matemática, claro, me gusta vivirla la matemática, entonces no me cuestiono para qué me va a servir. Pero en ingeniería la idea es que la aprendas para aplicarla en cosas, bueno, de así, ingeniería. A mí sí me pasaba, me frustraba mucho, claro, porque yo aprendía cosas y no sabía para qué era y era como que me quitaba toda, bueno, motivación. A mí me pasó eso con física, claro, la matemática no porque la disfrutaba, claro, pero me pasó, por ejemplo, que la matemática la necesité para física, claro, todo lo que es integrales y todo eso. Y un día una profesora, con dos palabras, me hizo como hacer la conexión entre una y la otra y me, o sea, como que se me iluminó el mundo, pero además como que me enojé porque es como, ¿por qué no te lo dicen antes? Claro. O sea, no es que tú ¿por qué me complicás la vida? Sacudirme ni nada. La gente que te enseña matemática no puede hacer eso cuando te enseña la matemática. ¿Qué necesidad? ¿Qué fue lo que te dijo? Porque me dice, yo estaba calculando, nada que ver, la gente capaz, pero es un poco divertido. Estaba calculando el campo que generaba un aro cargado, o sea, un aro con carga X, una carga Q, no importa. Y tenía que calcular cuánto era el campo, qué sé yo, y hay una integral de sí, no horrible, sé qué corneta, sí. Y me dice, ¿qué es la integral? Y es una sumatoria continua. Bueno, y vos que estás sumando continuamente sobre ese aro. Y fue como, ¡wow! Claro. Y era una re boludez, porque claro, yo estaba haciendo eso. Bueno, con, pero te linkeó dos conocimientos. Pero no puede ser que yo haya tenido estanco que recursar la materia para que alguien me la linkee. Sí, o sea, es como que te irrita. Sí. Y hay algo que yo tengo un montón de críticas hacia la educación de las ciencias, es eso. Que primero, los que están enseñando en los primeros años, no tienen ni idea para qué enseñan, porque claro, no saben lo que van a hacer con eso en los, claro, años superiores. Ah, digamos, no es que todos los docentes tienen que saberse todas las carreras. No, pero aunque, bueno, sea, pero a ver, una conversación, claro, con los otros docentes y preguntarles, ¿por qué necesito enseñarle, no sé, integral triple, cerrada, bla? Claro. Ah, y porque la van a usar acá. Genial. Entonces la orientás. Si no, es eso que decís vos, bajar, sí, cosas porque sí, y que los pibes son como esta teoría vieja de que la son gente cajitas es, vacías. es una caja vacía, una hoja en blanco, y no, que tiene ideas previas, que las cosas las entiende de distinta manera, las procesa de distinta manera, las aprende de distinta manera. Entonces es como que sí. Y bueno, y esto de las verdades, que no es, la ciencia no es una verdad, ni mucho. Sí, hay sobre todo una cosa que aparece mucho es, la ciencia dice tal cosa, por ejemplo, en artículos periodísticos, y en realidad la ciencia es mucha cosa para que diga determinada cosa tan específica. Muchas veces lo que se hace es un estudio siguiendo determinadas reglas de investigación en un grupo que se prueba para hacer tal y tal cosa. Entonces, no es la ciencia, es el grupo de investigación de tal universidad o de tal lugar o de tal centro de investigación logró hacer esto y deducen que esta es la explicación. La ciencia lo que hace es, por lo menos la parte de ciencias naturales, lo que hacemos son modelos de la realidad. Yo todo el tiempo se lo digo a los pibes, es, chicos, acá no estamos viendo nada de verdad, ¿eh? Esto que yo les cuento no es verdad, no me crean, esto es un modelo de la realidad, y si ustedes lo quieren hacer más complejo, se puede complejizar muchísimo más, podemos meter otras cualidades que no estamos viendo ahora, entonces podemos modelar un auto como una partícula, cuando podemos hacer, digamos, complicar, para complicarla siempre hay tiempo, arrancamos por lo más simple. Y es algo, digamos, es un contrato que por ahí está bueno tener, de decir, esto que te estoy diciendo, cuestionalo, ¿no? O sea, no te voy a bajar de la montaña con las tablas del tipler. Es que muchas veces los chicos están acostumbrados a ese tipo de escuela, ese tipo de escuela tradicional, donde le dan la fórmula hecha y concreta. Bueno, a mí hay una sola pregunta que me molesta muchísimo en el aula y es, ¿qué fórmula uso para esto? Ah. Me vuela la mente, me vuela la cabeza. Es el momento de furia y después digo, no, pobre pibe, no tiene la culpa. Claro, es el sistema educativo todo. Pero sí, me vuela la mente. Porque han aprendido física, generalmente es, yo pongo una fórmula, en esa fórmula relleno números y me da otro número, que es la que yo le tengo que poner al docente para que me ponga una buena nota. Y nunca tienen unidades esos números. Claro, y nunca tienen un viso de realidad. No le interpretan. No, entonces bueno, muchas veces también sucede que los resultados son matemáticamente correctos y físicamente no tienen sentido. Entonces también hay que saber con qué estamos lidiando y qué quiere decir ese resultado. Sí, igual ahora, por ejemplo, las carreras universitarias, por ejemplo, varias carreras, hablando de Bellas Artes, ¿no? Que es el campo donde yo vengo, hay una materia que se llama metodología de la investigación, y vemos distintos puntos de partida. Igualmente ahora ya los métodos científicos ya no son como verdades absolutas. Sí se ve el marco teórico y a partir de qué, no sé, de qué visión sesgada está dado. Claro. Y se consideran los saberes previos. Depende del método inductivo, aductivo, me acuerdo todos esos métodos. Los tuve que estudiar desestructuradamente, pero teníamos una muy buena profesora que me hizo acordar a esto, que tenía una forma de explicarnos muy, muy, muy fácil y llevada a la cotidianidad. Entonces, claro. Inclusive a mí, yo particularmente, me llevé 5 años, todo el tiempo me llevé matemáticas. Toda mi existencia de secundario me llevé a matemáticas. Y cuando fui grande después entendí para qué era aplicable la matemática. Sí. Y lo importante es que es la matemática en el mundo en general. O sea, nos permite un ordenamiento del tiempo importantísimo. Mm. Si no estuviera la matemática no tendríamos un montón de cosas ahora. Sí, o sea, no, es muy loco. Cuando empecé a escuchar a licenciados de matemática y empezaron a explicar otras cosas de manera muy simple. Te empezaron a cerrar cositas. Claro, y vos decís, bueno, pero ¿por qué no me lo explicaron así? Bueno, hay una creencia que dice que la educación no ha evolucionado desde la época industrial y toda la sociedad evolucionó. Entonces uno se imagina una cadena de producción, ¿no? Donde está tipo tiempos modernos de Chaplin haciendo cositas. Mal. Y sí. En paralelo la escuela, digamos en producción en serie sería grado, primer grado, segundo grado, tercer grado, y todos los pupitres por el mismo lado, para el lado del docente que es el que sabe, el que imparte conocimiento y el resto recibe. Eso no es verdad. No. O sea, actualmente hay un montón de técnicas didácticas, de teoría de la didáctica, de interrelación entre las materias, hay trabajos interdisciplinarios que son muy copados en las escuelas. Pero bueno, uno como docente puede hacerse el gil olímpicamente y dar la materia como se daba hace 50 años y nadie te va a decir nada. Claro, sí, particularmente la música tiene bastante, está ligado bastante a la cuestión temporal. O sea que yo en eso soy como bastante rompe en el momento que le doy a los alumnos. Estamos viendo algo sobre el ritmo, sobre cómo uno va cuantificando diferente. O sea, le digo, ¿por qué estamos tocando esto? ¿O por qué sienten que algo empieza y algo termina? Claro. O sea, porque hay una unidad temporal que se va midiendo de una manera cíclica y regular. Si fuera irregular, no la podríamos medir, porque nos sonaría raro el oído. Nuestro oído está construido de una manera para escuchar ciertos procesos. Sí, ritmos. Sí, eso. Bueno, nada, para terminar un poquito y para redondear, quiero mandar un saludo enorme a los docentes que le ponen garra y buscan maneras interesantes de llevar las cosas a sus pibes. Y una pedorreta enorme a la gente que no lo hace. ¿Una qué? Pedorreta. Ah. Bueno. Radionauta.com.ar FM 106.3. Revista La Pulseada de Mayo. Nuevos deliveries, economía de plataforma sin seguro ni estabilidad laboral. El CONICET y la ciencia hipotecada. Una cobertura especial desde Lima sobre la tarea de un movimiento que repiensa la necesidad de trabajo de niños y adolescentes y más. Encárgala en kioscos de diarios. Suscribite al 0221-453-2516 o encontrala en nuestros puntos de venta www.lapulseada.com.ar. La Pulseada, la revista del padre Cajade. 17 años en las calles. ¿Estás listo para una experiencia distinta? Vení a Liga de Improvisadores. Dos equipos, una terna arbitral, comentaristas. La hinchada decide quién gana. 21:30 en la Gran 7, 62 entre 1 y 115. Todos los viernes, un partido distinto. Entrada a la gorra. Talleres para niñas en el Galponcito de los Cuentos. Lunes, 15 horas. Experimentación artística. Miércoles, 13 horas. Juegos y recreación corporal. Viernes, 14 horas. Experimentación artística. Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Bueno, tenemos un pequeño corte para de nuevo pasar el tema incógnito y saludar a Emanuel, que dice que además del guiso para el día del solsticio, van unos chocolates a full. Chocolate con castaña de cayú y caramelo, agrego. Chocolate, ah. Ok, hasta ahí. Buenas, Clau, ¿cómo estás? ¿Te incorporaste recién? Ah, hola. No, ahora no te toca, pero te estoy saludando. Acabo de entrar y pensé que ya como llegaste. Igual ahora, después del corte, te toca a vos. Pero es para pasar un poco el tema. El tema incógnito que es este. Qué ganas de bailar. No lo digas, no, que estás al aire. Estamos al aire. Bueno, nos pueden escribir al Facebook, como hizo Manuel, y a Mariela nos escribió al celular de Justín, así que le mandamos un saludo. O nos pueden escribir al Instagram, que es Masa Crítica, y si no, pueden escribir al WhatsApp de la radio, que es 221-670-5190, Radionauta 106.3. Bueno, el tema es fácil, se ve. Yo lo conozco, pero no sé ni cómo se llama, ni quién lo hace, ni nada, pero se ve que es fácil. Bueno, así que ahora nos vamos y volvemos con Clau. Imágenes escritas, imágenes proyectadas, escrituras de la existencia en su más intenso, arduo, bello fluir. Pantalla cautivante que refleja el encanto, el espanto de la variedad de mundos que somos. Bueno, volvimos acá con Clau hablando fuera de micrófono. Ah, ¿el micrófono que nos vas a hablar? ¿A mí me preguntás? Sí. Sí. Bueno, hoy les traje para presentarles un director y guionista productor de cine español que se llama Carlos Bermúdez. No sé si lo conocen, ¿no? ¿Bermúdez? Así como el Bermúdez. En realidad es su nombre original. ¡Qué rico un Bermúdez! No es ese, es Carlos López de Rey y él adquiere ese apodo, digamos, ese seudónimo en el principio de su carrera por una botella de Bermúdez de su abuelo, precisamente. Así que sí, es como el Bermúdez del alcohol. Rico. Es un hombre de Madrid, que nació en 1980, o sea, es muy joven. Uh-huh. Y ya se ha consagrado como uno de los directores de nuevos actuales, digamos, más reconocidos, vistos, admirados y representados de España. Es algo así como el apadrinado de Pedro Almodóvar. O sea que ni más ni menos, digo, no, ya empezar tu carrera cinematográfica con el visto bueno de un grosso, digamos, como el Almodóvar, vaya, que no le guste o no, ya entras por igual. Ha tenido sus reconocimientos, digo, a ver, él ha hecho 3 películas. Y originalmente él escribe historietas también. Yo adoté algunos datos. Algunas historietas que escribió son Psicosoda, Cosmic Dragon y El Vanguard Rojo, entre otros. Claro, como sí, va, como historietista. Y él, bueno, adquiere este seudónimo porque su primera película, que es la única que yo no vi, que se llama Diamond Flash, él no conseguía que la produjeran, no conseguía auspicio ni conseguía guita, nada para hacerla. Entonces, también escribió series de televisión, medio extrañas, que yo no vi ninguna de esas. Y con la guita de lo que ganó de sus guiones televisivos, pudo filmar por primera vez la película Diamond Flash, que circula por internet y se volvió como una película de culto, porque prácticamente se difundió nada más en internet. No llegó ni a los festivales, ni etcétera. Esa película es de 2011. Y a partir de eso también él crea su productora independiente, Psicosoda Films, ¿no? A partir, digamos, también en posibilidad de su primer film de poder ser producido. Y con su segundo film, que es Cosmic Girl, tiene títulos así en inglés, Cosmic Girl, porque hace referencia a un personaje anime japonés, ¿sí? Y la última, que se estrenó este año, 2018 en realidad, que es Quién te cantará, se consagró con esos últimos films en Cannes, con los premios Goya, en San Sebastián, y empezó como ya con su segundo largometraje entrar por la puerta grande de los premios de reconocimiento institucional en España. Yo voy a hablar solamente de 2 películas porque no vi la primera, tampoco vi sus series ni sus historietas. Así que básicamente Magical Girl de 2014, es una película donde se narran 3 historias. Y 3 historias que se cruzan en un punto, los personajes se cruzan en situaciones medio extremas, donde tienen que tomar decisiones, y esas decisiones los llevan a cruzarse, y además los llevan a develar para el espectador y para la gente del entorno, ya que hablamos del lado oscuro, ¿se acuerdan la otra vez? Bueno, ¿el lado oscuro en qué sentido? Aquello que está oculto, pero que se oculta porque realmente es algo que no nos querría mostrar. Salen como las miserias humanas, ¿qué? Sí, algo así. Como que sale el lado menos humano, digamos, de estos personajes atravesados por circunstancias que los llevan a tomar decisiones que uno cuestiona si las tomaría de esa manera o las haría o no. Carlos Bermúdez no pretende hacer un juicio moral para nada, sino que deja esos claroscuros, esos lugares de reconstrucción de las historias para que uno como espectador pueda tener como un debate moral y pueda interpretar la historia, el origen, digamos, de tal explicación de la historia a su manera y poder juzgar si quiere o no a los personajes. Hay 3 personajes principales, entre ellas Bárbara, quería nombrar los nombres de los actores y actrices, Bárbara Lori, José Sacristán, que es un actor ya grande, muy reconocido en España, con mucha trayectoria, Luis Bermejo y Lucía Pollán. Lucía Pollán es una nena que interpreta a una nena de 12 años, que está por cumplir 12 años y que tiene cáncer terminal, tiene leucemia. Vive con su padre, la madre no sabemos qué onda, parece que murió de joven. Y el padre es un docente secundario que está, lo que dicen allá en el paro, ¿viste? Cuando te hacen, digamos que en realidad no es que vos renunciás ni nada, pero con los recortes de educación te obligan a estar en paro y te dan como un subsidio mínimo, sí. Una cosa así. Entonces la situación... Lo que acá llamaríamos un desocupado. Claro, pero con un pequeño subsidio porque supuestamente vos estás haciendo paro. Pero primer, te obligan a hacer paro, una cosa medio rara. Primer mundo. Ah. Claro. Eso es un seguro de desempleo, a lo mejor. Claro, algo así, pero ellos lo nombran como estoy en el paro, pero es raro porque estos paros es otra cosa, paro es una idea de fuerza. Pero ellos le llaman huelga, de lucha. Claro. No, entonces como extraño. Eso si uno no sabe por ahí, no entiende bien lo que... El paro está desempleado y la nena quiere a toda costa, un traje original de Magic Girl, que es un personaje de la historieta japonesa. Entonces él hace cosas que lo llevan a chantaje de otros personajes para conseguir ese dinero para que la hija esté contenta porque ya se va a morir. Es como muy triste igual esa historia porque, bueno, pasan cosas en el medio. No quiero spoilear la película. Y en ese, digamos, trayecto aparece otro personaje que es una chica joven que tiene cero problemas psiquiátricos. Tiene una relación de pareja con su psiquiatra, una relación muy enfermiza, de mucho... Claro, muy, muy enferma y además de mucha... desarraigo, porque es la única persona que tiene en el mundo ese hombre al lado, y de mucha dependencia afectiva. Una persona igual que es patológica, que tiene, digamos, que es psiquiátrica, ¿no? Entonces, una relación muy extraña entre ellos. Esta persona resulta ser, digamos, la persona chantajeada, y también lleva a canalizar todo ese vacío que tiene en su vida a través de dolor físico, porque ella tiene un pasado como de prostituta VIP, ¿sí? Pero ella se mete en una vorágine de exponer su cuerpo y su salud mental a la exposición de la prostitución más VIP y más violenta que se puede uno imaginar dentro de los círculos más poderosos, ¿no? Como que hay algo, nunca se sabe bien qué pasa adentro con estos hombres, pero se entiende que hay algo que tiene que ver con la violación, con la prostitución VIP, digamos, muy fuerte. Pero al mismo tiempo ella canaliza por ese lado, porque es un muerto viviente, básicamente. Y canaliza por ese lado y se pone en el lugar del objeto, se pone en el lugar de sublimar el dolor por esos lados. Tiene una historia que no conocemos bien cómo es, de posibles abusos del padre. Y aparece el tercer personaje, que es un ex profesor de matemática, de secundaria. Hola. Que fue profesor de ella. Que también, a partir de la defensa de esta mujer, con quien tiene una obsesión medio rara, que nunca se dice bien del todo... Pero uno lo puede, digamos, reconstruir. También entra en este juego de traiciones, de miserias, de chantajes extremos que llevan a los personajes a conseguir sus objetivos sin tomar en cuenta a los demás. ¿Sí? Este profesor, un personaje de lo más enigmático, que tiene un vínculo muy fuerte con esta exalumna. Y así siguen. Bueno, hay como una idea de la revelación de las partes más oscuras de estos personajes. Básicamente, una historia que tiene además unas escenas que son muy hermosas, que está muy bien narrada y que se va intercalando entre sí. Pero eso como para presentarla así, porque yo quería hablar en realidad de ¿Quién te cantará?, que es la última película de Carlos Bermúdez del 2018, protagonizada por Nahia Nimri. ¿Ustedes vieron Los amantes del círculo polar? No. Bueno, película así muy famosa española. De Javier Medem, si no me equivoco. Bien, esa misma actriz, ¿sí? Bueno, ¿quién es este personaje que interpreta a Nahia Nimri? Nahia Nimri es una estrella del pop, la cantante española más vendida, seguida, admirada, premiada de la historia de España, que deja de cantar durante 10 años sin volver a los escenarios. Y cuando quiere volver, porque tiene que cumplir una serie de, ¿cómo se llama?, de contratos, y porque ahí la amiga, que es una señora más grande, que lleva su carrera adelante, un poco la pincha para que vuelva, ¿no?, a su vida y vuelva a cantar. Pero ¿qué pasa con este personaje, esta cantante? Tiene un accidente y tiene amnesia temporal. Entonces, ¿qué pasa? Ella no sabe quién es, no conoce nada de su pasado, no conoce ni las letras de sus canciones. Toda su identidad está totalmente oculta en esa amnesia mental que tiene, que es temporal, en teoría. Entonces, ¿qué pasa? Contratan, la mujer que lleva la carrera de ella, que es como una amiga, contrata a otra mujer, porque hay personajes que en este sentido es bien Almodóvar, porque son todos historias de vida, historias de mujeres distintas, son personajes femeninos, vista de la visión, lo más femenina posible, en el sentido de que si bien es un director de cine hombre, hay algo que la visión no es de todo, digamos, de una mujer, pero se separa en la perspectiva de la mujer como personaje. Hay mucho melodrama, hay mujeres, vínculos, hay una mística que tiene que ver con la mujer, digamos. Y también eso de traer la música vieja española, digamos, de la cultura popular al cine, eso es muy parecido a Pedro Almodóvar. La diferencia es que a mí personalmente, por ejemplo, me gusta mucho más Carlos Bermúdez porque no está rebuscado como Almodóvar. Vieron que es Almodóvar, está como esta cosa recargada, de esa vuelta de tuerca súper extraña hacia el final. Bueno, Bermúdez es mucho más sencillo en ese sentido. Incluso si uno ve las películas, va a ver que hasta los espacios, las tomas, los escenarios son muy minimalistas. Y hay diálogo, pero no son diálogos demasiado elocuentes, sino que el gesto, la ropa, es lo que más narra. A diferencia de Almodóvar, que está más emprofillado, digamos, es más rococó, digamos, por decirlo de una manera, más barroco. Y bueno, ¿qué pasa con estas mujeres? Hay otro personaje, que es una mujer un poco de la misma edad que la cantante, que es admiradora de esta cantante, y que por avatares de la vida, fue madre soltera, joven, termina trabajando en un karaoke. ¿Y qué hace en este karaoke? Imita a esta cantante famosa. La admira, la sueña, pero está no diría obsesión, porque no es enfermiza su relación, ¿sí? Pero está, la admira, la ama, es lo que ella nunca pudo ser, y realmente tiene mucho talento, pero quedó relegada a esto de trabajar en un karaoke imitando a fulanita de tal. Y además bien como en el mismo lugar, en la misma ciudad. Entonces, esta mujer la contrata, la representante de la cantante, no me acuerdo los nombres, por eso los nombro así, la contrata para que le enseñe a ser ella. Porque ella conoce todos los pasos, conoce su vida, o sea, vida, digamos, pública, ¿no? La enseña cómo trabajar la voz, que la tiene recontra reestudiada de toda la vida, ¿no? Entonces, básicamente, es una dualidad muy extraña, porque imagínense que hay un personaje que tiene que enseñarte a ser lo que sos, por lo menos lo que mostrás ser, ¿no? Porque vos no sabes quién sos. ¿Qué hay algo de vampirismo gótico ahí? No solo que las relaciones entre mujeres, entre la relación con las madres son muy complejas. La chica esta que imita tiene una hija de 20 y pico de años, una relación de mucho dominio y muy tirana de parte de la hija hacia la madre, con un ninguneo, con una serie, ¿no? Una mujer que fue siempre ninguneada en muchos sentidos, incluso por la hija. Una relación muy enfermiza, donde la hija todo el tiempo la amenaza con que se va a matar, ¿no? Esa cosa dependiente psicológica. A su vez, la cantante famosa tiene un vínculo, que no los voy a spoilear de dónde surge toda esta cuestión de por qué ella dejó de cantar durante 10 años, porque si no les voy a contar toda la película. Sí. Pero hay un vínculo extraño también de reflejo en las madres y en las hijas, ¿no? O ese querer alejarse de cuando vos ves que te estás pareciendo cada vez más a tu madre. Hay un vínculo que tiene que ver con eso, y también hay entre la cantante famosa y aquella que la imite, que luego se terminan siendo amigas, hay una idea también de vampirismo, digo. Una es porque le chupa la sangre a la otra, digamos. Este personaje que vive de karaoke, digamos, que no es una cantante reconocida, que tiene mucho talento, vive por un momento el papel de la persona famosa, de la persona admirada, a través de la imagen y de los ojos de esta mujer que ella admira, pero que no sabe quién es. Una deja de existir, la otra revive todo el tiempo. Además, donde transcurre la historia entre estas dos mujeres es en un lugar encerrado, en la casa de ella, que es como un palacio, ¿no? Porque es muy rica. Claro. Sí, y hay como esta cuestión de vampirismo gótico moderno, si uno quiere. Yo porque no les quiero spoilear el final, pero hay algo que tiene que ver con la presencia de la muerte, con el misterio de qué pasa con los orígenes de la historia de estas personas, estas mujeres, incluso la hija. Hay cosas que no están dichas, que uno va reconstruyendo. Y presencia de la muerte, misterios que se develan hacia el final. No es esa vuelta de tuerca así súper melodramática a lo Almodóvar. Y bueno, en relación vampírica yo noté un par de cosas. Entre la diva y su fan, ¿no? Esta cosa de mimetización y de la muerte de una para la vida de la otra, ¿no? Cuando una termina, digamos, de existir en su carrera musical, la otra de una manera nace, ¿sí? Hay una dualidad entre quién es ahí la estrella, quién es ahí la que estás reconstruyendo. Digo, porque también este personaje de la mujer que imita, que se deja llevar por esto, digo, porque le interesa conocerla a la mujer, ¿no? A la famosa, que le interesa meterse en ese mundo y ayudarla, porque tiene como un amor auténtico, ¿no? Hacia ella. ¿Quién se está reconstruyendo la identidad en realidad? ¿Es la mujer que tiene anepsia o esta otra mujer que no encuentra asidero, ni orientación, ni afecto en su vida? ella se va construyendo a partir de la mirada de la otra. Y bueno, y así hay una serie de situaciones muy hermosas también, muy dramáticas, una especie de, es como una especie de doblamiento medio extraño entre ambas mujeres. Y muy interesante ver cómo se construyen los lazos entre madre e hija y cómo construimos la vinculación con la imagen de nuestras madres, que no está idealizada en lo absoluto. Ni la maternidad está idealizada, ni el lugar de ser hija está idealizado. No esta idea, ¿no?, de que los hijos hay que quererlos porque son nuestros hijos. Bueno, no. Porque ella en un momento rompe con eso. Se banca muchas cosas hasta que en un momento rompe con eso. A su vez, el personaje de la cantante famosa también en su momento es roto a su manera con el vínculo hostigante de la imagen de la madre, que también fue una cantante conocida. Y bueno, nada, esto se lo presento así, medio desordenado, para que lo vean. Yo lo conocí recién. Pasaron Magical Girl en el Cine Select hace unos meses. Y luego pasamos en el Club de Cine Resplandor con un amigo, la película, porque él es muy fanático de Carlos Bermúdez, yo no lo conocía, y recién la estoy conociendo ahora. Y tenía ganas de presentárselo para que lo... Nada, para que lo... ¿Cómo es? Lo gestionen, digo, porque no sé si las películas están online o no están, la verdad que yo los vi en el cine. Y bueno, nada, acuérdense que Flashback Diamond, Diamond Flash, están en internet, si la quieren buscar. Es Carlos Bermúdez con B corta, M-U-T, así como se lee. No sé si se nota alguna otra cosa más, o si ustedes querían decir algo o preguntar algo. Ah, una cosa interesante, digo, porque ¿te acuerdas que yo les decía que esta cuestión de los escenarios, de la iluminación, de las ropas, es minimalista, es pulcra, blanca, luz, sencilla. Que eso contrasta con la complejidad de la mente de estos personajes en sus películas. Bueno, los que yo vi, ¿no? Uh-huh. Y toda esa cosa psicológica, no es un terror psicológico, nada por el estilo, pero digo, la complejidad de la mentalidad y las acciones y de los mambos que cada personaje tiene. Contrasta, y por otro lado, esta idea, ya que volvemos a la idea de la luz, ¿no?, y la oscuridad, la luz como aquello que se deja ver, lo bueno, digamos, claro. Pero bueno, los colores juegan mucho con las ideas, ¿no? Claro, igualmente... Que es una cosita. Sí, sí. Y que al mismo tiempo también esa cosa ordenada, porque es muy ordenada, o sea, vos una casa ordenada, ropa ordenada, ves como un escenario muy, muy, muy pulcro, contrasta también con las miserias, la oscuridad que tiene adentro esos personajes, de cosas que no puede resolver, y actitudes que uno, como humano, por lo menos cuestionaría. Claro. No, digo, me está interesante lo que vos estás planteando, porque generalmente uno asocia lo enroscado, lo complejo psicológico con la oscuridad, ¿no? Y está bueno ese contraste, que sea al revés. Digo, eso es un concepto que estaría bueno... Reverlo. Sí, y romperlo también en el arte, digo, porque... De hecho, por ejemplo, las películas de cine de terror, que por ahí no tienen nada que ver con este tipo de temáticas, siempre se va al oscuro, se va al cliché, y hay momentos que el terror... Los recursos clásicos, digamos. Claro, sí. No, hasta ahora no sé si he visto alguna película que me retrotraiga o que me sorprenda. Yo particularmente soy muy seguidora del cine de terror, sí, y del thriller, y bueno, es como que no hay algo que me sorprenda. Vos que hablabas, sí, no. Y hay una película que ahora no me acuerdo, que es argentina. ¿Monstruo muere, muere, monstruo muere? Esa. Ya la fui a ver. Sí. Ya no está más en cartel, o sea, estuvo en el pasaje. Ya no está más. Sí. Me la recomendaron y me dijeron, no, anda a ver a vos esa película que te va a encantar porque no sé qué. Vos hablabas de la ambientación y eso. Sí. Lo que es la ambientación está excelentemente bien hecha. O sea, digo, hay como algo de clima del lugar de los personajes que es inmutable. Claro. Y es así como perfecto, no se le escapa nada. Claro. Justo hablábamos con mis, ahora que venía de la escuela, sí, empezamos a ver cuentos de terror y yo les planteaba a los chicos, les preguntaba qué pensaban, o sea, qué resonaban ellos con la palabra terror. Y uno se da cuenta cómo los chicos vienen del cine, de la escuela, literatura, los que leen, digamos, literatura, precisamente relacionan el terror con esto que vos decís, ¿no? Lugares, claro, oscuros, los monstruos, las brujas, los fantasmas, que tiene que ver en realidad con una sobreabundancia y un abuso de cierto recurso del cine de terror occidental de Hollywood, ¿no? Sí. Entonces, si todos coincidían en que el terror tiene el objetivo de hacer asustarte. Entonces, a partir de ese puntapié, ya podés abrir el campo del terror de una manera impresionante. Porque si el terror es aquello que nos da miedo, lo que nos da miedo es infinito y distinto. Y no solamente tenemos que marcarlo con, por ejemplo, un recurso a la oscuridad. Claro. No digo, porque esta película en Carlos Bermúdez. Claro, digo, asocio eso que vos decís, claro, no la vi, pero está interesante. Lo que yo decía que es como, claro, gótico. Bueno, si no es el género clásico de gótico, no vas a ver nada de eso en el sentido de los recursos que vos nombrás. Claro. Pero hay algo que tiene que ver con la forma de narrar y cómo están plantados los personajes. No necesitas ni sangre ni oscuridad, digamos, ¿no? Digo, un poco para ver los límites de lo que es lo genérico, lo que es el género. Hay que también se corren los límites. Claro, ahora que me mencionaste sobre una película española, no me acuerdo, que también mencionaste que como que la hija, no me acuerdo si es la primera película que mencionaste, no me acuerdo ahora el nombre. Magical Girl. Esa. La segunda. Sí. Sí, porque las nombraste y se me hizo cortocircuito entre las dos. También hay una película, no sé si se llama Camino, no sé si la vieron, no. Una película que trata sobre una niña que le detectan cáncer y le empiezan a pasar un montón de cosas, así como muy fuertes, y a lo largo de la película es como que eso se va grabando más y es tremendo todo lo que ocurre y es terrorífica esa película. No voy a spoilear el final, pero... No, no sé cuál es igual. No, pero es una película... es más, la foto de presentación de esa película es la cara de la chica como con un pañuelo blanco, ya casi como que te das cuenta que está en el hospital. Vos que nombras eso en Magical Girl, en las dos películas que yo vi de Carlos Bermúdez, si bien parecen historias como súper densas, sí. no hay un melodrama en el sentido del drama que te llega, decís, sí, hoy salís mal. Son cosas terribles, pero no está tocado con esa intención de salir, viste, súper... Sí, hacerte sentir mal, sí, sí. Claro, de hecho, el personaje de la niña que tiene cáncer en realidad es un disparador para contar un poco al padre, ¿no? El vínculo y es disparador para que el padre haga lo que después hace. Cara. Digamos, ¿no? Y de hecho no se ve nada grave de ella, más allá de que se ve que está enferma y te das cuenta, pero digamos, como que son las decisiones que toman los personajes, lo terrible, que al mismo tiempo son personajes miserables porque hacen cosas terribles con los otros para cumplir sus objetivos. Al mismo tiempo sentís empatía porque te pasan cosas horribles y sentís pena. Ay, que la hija que se va a morir, entendés de algún modo, pero también lo cuestionás. Entonces no te pones del lado de que son buenos ni malos y te pones del lado de... ese, digamos, de lo acepto o no lo acepto, ¿verdad? Como es, y te dejas llevar por eso. Pero digo, no, uno hace, digamos, un juicio, no sé si moral decirlo, pero no podés verlos ni como totalmente buenos, totalmente malos, ni siquiera así se salía la clasificación, digamos. Claro, sí. Que, no, pero eso. está buena la recomendación, así que repetila. Carlos Bermúdez, así Bermúdez como la bebida esa que no tomo, con B corta, así que no puedo decir mucho más que Bermúdez. De Madrid, español, y las tres películas largos, porque hizo cortos y hizo también guiones de TV, que tiene son, iba a decir Flash Gordon, nada que ver, Diamond Flash, que yo no vi, pero circula en internet, si la buscan, está, y las otras dos son Magical Girl, del 2014, y ¿Quién te cantará?, del 2018, que es la película que ya terminó de catapultar a la fama y dentro del, digamos, del ámbito del cine, y además de ser reconocido. Y ya ahora necesita ya, digamos, rascar para poder firmar, porque ya la gente lo auspicia, las productoras lo quieren producir. Y Almodóvar le dio el visto bueno. Yo, mucha gente me va a matar, pero para mí es mejor que Almodóvar incluso. Y bueno, es muy, Almodóvar es tiene algo almodorviano igual. Aparte, eso, otro dato. Es re machirulo Almodóvar, sí. Sí. Bueno, pues no deja de ser un excelente cineasta. Digo, si empezamos a ver, en realidad creo que no hay un hombre. No estoy negando nada. Que se salvaría, ¿no? Sí, es terrible Almodóvar, igual. Que es un machirulo horrible. Bueno, sí, ¿cuántos homosexuales misóginos conocemos? 1 millón. Pero no sé qué tiene eso. No le quita nada al Almodóvar todo eso. No, igual... Como a mí, no sé si tampoco soy demasiado fanática de él. Hay cosas que me gustan mucho más lo que hacía antes. Pero por eso digo, yo lo conté porque muchos dijeron, ah, sí, al muy parecido al Almodóvar. A mí me superior al Almodóvar. Hay una película que sacó ahora, ¿no? La de... Sí, no sé cómo se llama. Penélope Cruz, ¿no? No, con esas... Antonio Banderas y, ¿sí?, con Leonardo Sbaraglia. Y Penélope Cruz está también. No sé, pues no la vi todavía. No vi, solo vi que estaba ahí. A mí Antonio Banderas mucho no me cae tampoco. Pero bueno, dice que está excelente. A mí me gusta cuando actúan las películas Almodóvar. Lo que usa en Hollywood me parece que es desastroso. No porque sea Hollywood, porque hay películas que son muy buenas. Pero me dijeron que aquí está muy bien. De hecho, ganó el mejor actor en Cannes, cosa que hace años que no gana un premio así el chabón, digamos. Bien. No, yo no es nada, no sé. Bueno, vamos a un tema, me parece, ahora, ¿no? No sé. Bueno, vamos. Thank you.

Bueno, volvemos. Ya están adivinando el tema incógnito. ¿Lo adivinó Matías? No. Nos dijo cuál era y todo. ¿Quién lo canta y todo así? ¿Puedo decir algo? Ah. No, no, que hay un libro para sorte, para el premio. Si, no sé si lo anunciaron, que yo ya les había dicho. Materia narrable, un libro de cuentos. Que, bueno, nada, no sé si adivinaron. ¿Viste que ya adivinaron? Sí, sí. Bueno, no sé cómo hacemos. Igual le habíamos dicho la otra vez falta entregar dos pines de la otra vez. Sí, los pines todavía nos pudimos encargar. Y ahora, ¿un libro decís? No, bueno. Como quieras. Bueno, lo escuchamos igual un ratito a ver si alguien más lo adivina. Bueno, igual para ganarse los premios tienen que seguirnos en Instagram o en Facebook y adivinar el tema. Así que empiecen a seguirnos, porque si no, no les vamos a dar el premio. Bueno, Laura también lo adivinó al tema. Igual nos pueden escribir al WhatsApp de la radio, que es 221-670-5190, al Facebook o al Instagram. No se van a seguir aceptando gente que nos escriba nuestros celulares personales para el sorteo. Porque es como todo muy turbio. Nos van a tener que escribir a las páginas de las redes sociales, que para eso están, en Facebook Masa Crítica y en Instagram Masa Crítica. Bueno, vamos y volvemos con otro tema. Masa revuelta, insatisfecha, incomprendida, pensante, deseante. Modalidades del ser, de la masa crítica. Bueno, les traigo una historia. ¿Cómo es? Acompáñenme a... Acompáñenme a conocer, sí, a conocer esta triste historia. Resulta que está un sujeto y una sujeta, muy heterosexuales ellas, y tienen hijes. La relación entre estas personas, vamos a llamarle A y B, como que no funciona... Y entonces se separan y dejan de tener una relación, pero existen las hijes. Y sucede casi siempre que el sujeto varón es el que trabaja, se va a la mierda de la casa, que eso en principio está bien porque esta sociedad le adjudica el cuidado de los hijos y las hijas a las madres. Entonces, de pronto, si se tiene que ir ella con las hijes, es como que es más complicado conseguir una casa, un edificio, vivienda. Y lo que pasa es que el señor cree que como no tiene una relación con la madre de sus hijes, no tiene por qué paternar, por ejemplo, hablando del Día del Padre. Se leyó mucho hablando del Día del Padre en las redes sociales de regalarle a tu papá una demanda por alimentos. Hay algo ahí que a mí no me cierra. No de las demandas por alimentos, sino esta situación, que yo ya la he, como me he encontrado un montón de veces con la misma situación. Esta. La mujer, la madre, que vive con los hijos, y el padre que vive en algún otro lugar, que le tiene que pasar el dinero. Cuando eso va a juzgado, pasa por una instancia judicial, en general se le calcula que el sujeto tiene que entregar cierto porcentaje de su sueldo, si es que lo tiene y si es que lo tiene en blanco. Si no, medio que se fija, sí, más o menos, y capaz que si no tiene trabajo, no se le obliga a nada. A mí eso como que me perturba bastante porque en general las mujeres, madres de estos hijes, tampoco tienen trabajo, mucho menos en blanco. Si eran amas de casa les cuesta mucho más. Los trabajos son en negro, en casa de familia o en lo que sea. Y ella como que tiene que asumir todos los gastos porque la justicia solo se fija en si el padre tiene trabajo y si tiene trabajo cierto porcentaje. No se fija en el gasto que tiene la criatura para vivir entre comida, servicios de la casa, hogar si es que alquilan, ropa, cosas para el estudio. ¿Cuánto? O sea, para mí lo que tendrían que hacer es un cálculo de cuánto necesita esa criatura para estar, tener, digamos, todos sus derechos cubiertos y una calidad de vida, qué sé yo, así como medio medio, y de ahí sacar que el 50% lo pague el sujeto y que se lo arregle como pueda, porque el hecho de que la criatura viva con la madre hace que la madre tenga que bancarlo todo como sea, porque la madre vive con él, o sea, no tiene manera de escaquearse la mina, la mujer, la madre, esta señora. Y eso no se contempla en la justicia. Siempre está, siempre se está fijando a ver si el sujeto cobra y que le dio un porcentaje, y hay como un máximo además. Y, o sea, como que la justicia se trata del tipo, no se trata ni del niño, ni de la madre, ni de nada. Y eso es como algo que se reitera y me parece como que ni siquiera tendría que uno discutirlo, debatirlo, porque es como que si están los dos padres, o sea, el madre y la padre, deberían repartirse el gasto 50-50, o incluso no, porque ella se tiene que ocupar y tiene que dedicar más tiempo solo porque vive con la criatura de su vida, digamos, tiene ahí tiempo puesto que el padre tampoco tiene. O sea, si el padre los visita X veces a la semana a los hijos, tampoco es que, digamos, que tiene una, digamos, esa implicación de lo que le ocupa la crianza de los hijos en su cabeza que lo que sí tiene la mujer. Así que bueno, tiro esta idea en la mesa para que nos cuenten qué les parece. Sí, creo que también sí. En este caso me parece que también pasan otro tipo de cuestiones. Al estar, como vos bien decís vos, la mujer en este caso no haya ejercido algún trabajo, en el momento que se separan, que esto es un poco hablado con mi mamá, ¿no? El tema este de que si la mujer pasó muchos años sin trabajar en blanco, ahora la disposición para conseguir trabajo en blanco es hasta los 35 años. ¿Cómo, o sea, la disposición? Sí, generalmente te piden gente para trabajar, de acuerdo al rubro, te piden hasta 35 años. Lo que te piden. Claro, entonces cuando vos estás por fuera de ese margen, no va a haber nadie. Muchas menos posibilidades. Exactamente, entonces ahí tenés otro inconveniente más, no solamente el de la justicia, sino también la cuestión laboral de conseguir trabajo. Entonces, no sé si es un factor, pero creo que sí hay que tener en cuenta más hoy en Macrisis. Sí, y además vos que decías esto y decir, bueno, supongamos que el padre no tiene laburo. Y la madre tampoco, no sé, no hay como... Bueno, ¿y qué se hace? O sea, digo, a ver, ¿cómo el Estado se corre también? Decir, bueno, el padre no tiene laburo, la madre no tiene laburo, ok, ya está. No, como que el Estado, es una pregunta. ¿Tampoco nos reciben un subsidio o algo? Bueno, ahora menos que nunca, ¿no? Pero ahí digo, la ley, ¿qué es lo que dice? Jefa de familia, que solo lo cobran las estando... mujeres, tiene que hacer el trámite. Pero el punto es el siguiente. Más allá de que esté el Estado o no, lo que a mí me choca, me parece súper injusto, es que la mujer no se puede correr de esa situación, no, sí, a menos entiendo. Que abandone las criaturas. Sí. ¿Y qué pasa? Las mujeres terminan estando o entrando, que está bien igual, porque es lo que sucede, y no me parece mal, en la red familiar, que los abuelos terminan poniendo, o sea, los abuelos, las madres, los padres, la madre y los padres de ella, digamos, de la madre, como que... O la familia de ella termina como conteniendo económicamente a esas criaturas, que no está mal, pero de pronto el tipo no tiene ninguna responsabilidad ni obligación. Y la obligación que pesa sobre la mujer es de hecho, porque no puede hacer nada con eso. No, y aparte si tenés la osadía de dejar a tus hijos, la estigmatización es mucho más fuerte que era un hombre. No hay ningún tipo de inhibición bancaria, de tomar créditos, de cosas que solo, caigan sobre él. Solo, ¿no? Si tiene un sueldo y no le da la pensión. Y hacer ese juicio y que resulte en eso es un camino larguísimo, plagado de inconvenientes. Entonces es como que pasa eso. O si no, ponerle que son monotributistas y declaran que ganan chirola. Sí, claro. Sí, tal cual. Es como que siempre se contempla la situación del tipo, como si fuera lo importante. O sea, no sé cómo los jueces pueden como pensarlo siquiera. La otra vez me contaba una amiga que una conocida de ella fue al juzgado y ella le decía, pero él me quiere pasar 1.800 pesos por mes. ¿No? verla a la hija dos veces por semana. Y ella le dice, pero yo no tengo trabajo en blanco, no tengo obra social. Y entonces ella, la jueza le dijo a la mujer, ya sé que te pongan en blanco, pero al tipo que estaba ahí no le exigía nada. Claro, tremendo. O sea, el nivel terrible. La disparidad de exigencias y sí, estigmatización, ¿no? La misoginia que maneja el Estado Judicial es asombroso. O sea, es como que... Y no están pensando en las criaturas nunca jamás. No, además esta idea también, ¿no? Que vos hablabas del tiempo, ¿no? Digo, porque criar un hijo no es nada más que la plata, ¿no? Está en un brazo blanco. Es todo lo que te genera más allá de lo que vos podés disfrutar o no de tu maternidad, paternidad. Pero digo, hablando de las madres que sobre las que cae el peso de digamos, la educación solas, básicamente, cuando se separan, digamos, más allá de que hay casos y casos, pero digamos, lo que es en general, lo que está mal o mal visto, bien o mal visto. Esta idea de, digo, a ver, la madre que se pone todo al hombro y se cuestiona cada cosa que hace o deja de hacer en relación a ese hijo con los hijos. Y el padre que está ahí como un satélite, en el caso de los padres que están satélite, que vienen y ayudan y hacen las mismas cosas, están vistos como qué buenos padres que son, ¿no? Y dejando de lado, incluso yo, por ejemplo, yo me acuerdo de mis mejores amigas, cuando tenía 3 años, sus padres se separaron, ¿no? Y ella ya a los 14 años se da cuenta, como por ejemplo, claro, nosotros pasamos mucho más tiempo con mi mamá, que es la que nos cría básicamente. Y estás todo el año y te llevas mal, o sea, te llevas mal, digo. Como que la madre también se banca toda la cotidianeidad de tener que remar con los hijos todos los días, de renegar con los hijos porque son cosas que pasan con los chicos con las madres. En cambio, el padre los ves en vacaciones y los ves los fines de semana, es todo perfecto y divino porque son vacaciones, porque es fin de semana. Y no ves la cotidianeidad y el padre es todo como el bueno que te rescata, ¿no? Y la madre es la histérica porque, claro, los chicos no se dan cuenta, no se contemplan que la situación en la que están cada uno relaciona a los hijos es distinta. La cotidianeidad, además, tener que llevarlos de acá para allá y claro, no en vacaciones nada más, todo es lindo y perfecto. Y la situación está simple, la criatura se enferma, el tipo no va a venir a cuidarle. No, ni se hace... No, ni siquiera nadie. Para llevarle al hospital. Por lo menos es lo que sucede, de lo que yo... Ya sé que las anécdotas no son como argumentos, pero no pasa eso. No, yo he conocido muchos casos que nada que ver, pero es lo que se estimula, lo que está como aceptado más sí, que nada. Sí. ¿No? Digamos, como que uno termina cediendo mucho, una termina cediendo mucho más... O termina poniéndose en un lugar que no es equitativo. Y si bien yo conozco un montón de casos que no son así, también la idea es cómo la justicia misma lo ve. Es la para ¿no? mí, claro, la idea viene a cuestionar a la justicia. O sea, ¿cuál es el sentido que tiene la justicia? O cómo la justicia elabora estos mecanismos o estos tipos de, qué sé yo, de resolución de casos en los que, digamos, solo se fijan en el bienestar del señor, padre abandónico él, que le obligan a dar según lo que cobra. O sea, como que lo que se están fijando ahí es si el tipo va a tener para comer o vivir y no si la criatura o la madre. Justin, ¿vos querías decir algo? Sí, quería decir particularmente reivindicar esto de la mamá luchona. Dejemos de hinchar, por favor, con eso de la mamá luchona. Como una reivindicación. Es un sacrificio lo que están haciendo las madres y muchas lo deben hacer por amor a sus hijos o por lo que sea. O porque la situación la ha llevado en eso. Pero esa, un montón de mujeres son injustamente tratadas. No voy a hablar de... Podría hablar de mi caso personal, pero bueno, no voy a entrar en debates porque es algo que a mí particularmente me toca de lleno. Pero hay que dejar de reivindicar esta cuestión de mamá luchona, ¿no? Porque no debería ser elogio, sino bueno, debería haber una cuestión de igualdad, igualdad de derechos. Mira, vos estás hablando, cuando decís eso, estás hablando de que se romantiza el hecho de que la mujer la tenga que remar como una yegua. Sí, sí. Eso. Y que sí. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Es como los docentes que tienen que cruzar 7 lagos, sí, 8 ríos, sí, y 4 estancias. Tienen que por vocación. Es la vocación. O el niño pobre que estudia y se esfuerza debajo del faro de una calle. Como que dejemos de romantizar que la mujer tenga que dejar toda su vida criando a sus hijos cuando el tipo está por ahí no comprometiéndose con absolutamente nada. Sí, no, y en muchos casos, esta falta de ausencia, no solamente en lo económico, es total, siempre ocurre y después mágicamente llegan un momento de tu vida, X de tus hijos y bueno, como quieren retomar un montón de cuestiones. Cuando ya está todo hecho. Sí, exactamente, eso diría mi mamá, cuando está todo hecho, mami, te mando un beso. Vienen a obtener el amor. Sí, sí, exactamente. Igual yo quería apuntar a la justicia, porque la justicia sostiene también estas situaciones. La justicia la sostiene ahí, cuando... yo hablo con una mujer y le digo, pero andaba a hacer la denuncia, me dice, ¿para qué? Si la justicia va a contemplar lo que a él le pasa y no lo que a mí me pasa, ni lo que yo necesito, ni lo que necesita la criatura. Sí, no, eso, eso es real. Pero a mí me parece que como que eso es lo que, o sea, si vos, es como esto de las leyes que hablábamos la otra vez. Si la ley empieza a dejar de sostener estas situaciones o empieza a cuestionar o a avalar o a dar derechos que no estaban dados, la sociedad se tiene que acomodar a eso. Si los jueces empiezan a, digamos, a dejar de pensar en eso, digamos, en el varón, que si yo, si cobre, si no cobre, cuánto le sacamos, y empieza a pensar en las criaturas, lo que necesitan, y en lo que, digamos, y en cuánta parte tiene que poner cada uno de los progenitores, esto tiene que cambiar. Hay casos en los que los padres no tienen trabajo, los padres de las criaturas, digamos, ¿no? Sí. Y el juez falla que los abuelos les pasen la manutención. Paternos, decís. Ajá. Lo que pasa que hay muchas veces que esos abuelos cobran una jubilación mínima. Entonces es como que ese sujeto sigue como nada. Intocable. No haciéndose responsable de nada. O sea, no sé, ni siquiera que diga, bueno, vení, inútil, cuídalo, si yo me voy a trabajar, no sé, algo. No, pero tampoco. Igual si la mujer va a trabajar y deja a sus hijos, es lo peor. La mujer siempre es lo peor. Bueno, en sí. Esos casos, sí, pero también hay que empezar a desarmar esas cosas. No. Por suerte creo, no sé si por suerte, creo que vamos camino a desarmar eso. Igualmente yo lo sigo escuchando y la verdad que a mí me sulfura cada vez que escucho eso, como una leona también, ¿no? Como que... Ah, sí, hay que saber que las leonas dejan que a otros leones me les maten a sus cachorros sin pelear absolutamente por nada, y igual yo las reivindico un montón, pero sí. Nada de comunas leonas. No, pero es una cuestión que yo la verdad no sé si hay algún abogado o abogade que nos esté, como que nos dé un parámetro para ver si hay alguna cuestión que podamos transformar o alguna vericueta legal donde... No, muchas de las leyes quedan como juicio de los jueces, o sea, la interpretación del juez y lo que el juez le parece que tiene que ser. El problema es esto, el sistema judicial y los efectores de la justicia es como que no están muy... están bastante machirulos y misóginos, entonces pasan estas situaciones. Es lo que hablábamos hoy temprano con lo de las violaciones y las desapariciones y esas cosas, que estas, digamos, lo institucional del Estado como que lo sostiene y lo avala. Sí. Acá Mariela, mi madre, dice, la justicia es un reflejo de la sociedad. Totalmente de acuerdo en eso. Claro, pero por eso para mí también como sociedad tenemos que empezar a interpelar esas instituciones, porque las leyes dicen otras cosas, o sea, como que si vos las interpretás bien y las aplicás, no sé si bien, pero las podés aplicar con un sesgo no machista y con perspectiva de género y para que funcionen. Digamos, de manera que se saque de estos lugares. Sí, la idea es un poco romper el círculo que se autosustenta, ¿no? Porque la sociedad lo sostiene, la justicia también, entonces se vuelve a repetir que, bueno, que es normal que una mina sea la mamá luchona, que es normal que el chabón se borre. Y bueno, eso debería dejar de ser normal. O sea, si vos te separás, si tenés una familia que se separa, los dos la van a pasar mal un tiempo hasta que se acomoden. O sea, no es que, ay no, yo ahora tengo que bancar la casa y tengo que vivir solo, entonces tengo un montón de gastos, entonces no puedo pasar guita. Sí, genial, pero quedaron tus hijos en la casa. Sí. Me parece que es una cuestión de lógica que, digamos, la mujer va a estar bastante ocupada con los hijos si no tiene laburo, peor. Pero pensar que es una situación incómoda para todos, o sea, no es solamente que como él se va y ahora se independiza, ya está, entonces no se puede tocar el sueldo porque como tiene que alquilar algo nuevo y bueno, lamentablemente... Pero aparte, por eso, se sigue tratando, o sea, todo se sigue tratando del sujeto, no de las criaturas, cuando claro. No debería ser así. Sí, no nos olvidemos que también la gente que está en la Corte Suprema, hay una sola mujer. Igual que existan mujeres sí, en sí, sí, no, pero no, para, pero tampoco. Más allá de eso, no importa si es hombre o mujer o de qué género sea. Sino, digo, esa gente hace más de no sé cuántos años tiene, pero son gente muy grande, o sea, ¿a dónde llega el sistema? De familia, sí. Que son la primera instancia. Sí. Hay un montón de mujeres, ¿sí? O sea, no es una cuestión de ser mujer o ser varón, es una cuestión de mentalidad, patriarcal o no patriarcal. Sí, pero una cuestión etaria, eso yo también. No creo que sea. Es de formación. ¿No? En la abogacía, por ejemplo, no hay ni una sola materia ni nada que haga que vos analices las leyes con perspectiva de género. Y las personas que las enseñan son institucionalmente patriarcales y machistas. Entonces las aprenden así. acá, por lo menos en esta facultad, donde los seminarios, los únicos seminarios que hay que tienen perspectiva de género, sí, los hace un grupo de extensión, uh-huh. y es un grupo, digamos, de mujeres feministas que tienen mi edad, ponele. Claro. Incluso si fueras una abogada o abogado que se está por recibir, que tenga una perspectiva de, tenga otra formación más allá de la facultad, digo, uno también se forma fuera de la facultad, tampoco puedes ir como si la ley es una manera, vos no, como abogado, puedes cambiar la ley, digo. No, la ley habilita que pueda ser de otra manera. El problema son los jueces que la aplican o que fallan. Ese es el problema, que fallan con una... Hay un fallo que nada que ver igual, me estoy yendo, pero como para cerrar, que es un intento de homicidio o de femicidio de un tipo que quiso ahorcar a su mujer y no pudo porque el hijo mayor se metió en el medio. El fallo para el intento de homicidio este, digamos que fue de nuevo como interrumpido por el hijo, no es que el tipo dijo, bueno, no sé. El fallo del juez lo deja como libre o le da como, no sé, chirolas de años, diciendo que el tipo se enojó porque él quiso reconquistarla con un alfajor y ella no quiso. El fallo dice eso. Entonces, por eso te digo, pero aparte, la otra cosa que bueno, yo porque lo vi en estos seminarios que dan ahí en la facultad de abogacía, es que te citan todos los convenios, toda la ley de contra la violencia contra la mujer, te lo citan y después argumentan boludeces como esas, claro, sí, sí. Para seguir fallando, digamos, misógina y machistamente. Sí, o sea, es su mirada, tiene que ver con el juez. Educación y cultura, ya está, sí. Lo tiene arraigado. Sí, o sea, tiene que ver con el juez y con la no mirada con perspectiva de género que tienen. Pero hay que empezar como a sacarlo de ahí, digamos, a sacarlo de los juzgados y empezar a discutirlo, como se sacó el aborto del closet, como se sacó la identidad de género. Hay que sacar todo, porque si no, no se cambia. Igual yo veo que en las nuevas generaciones, digamos, si veo a mis alumnos, alumnas, que son el futuro, ¿viste? Con esa cosa idealista también. Es así. El futuro, digo, bueno, pero realmente yo tengo una espera, digo, porque ves gente que tiene otras edades ahora, que dentro de no mucho va a estar ahí para cambiar las cosas, o debería ser lo que tiene otra cabeza, y eso sí, está bueno, o sea, igual, una esperanza. Sí, igualmente yo creo que también depende del contexto social donde venga. Familiar. Y familiar, porque yo voy a escuelas donde por ahí el contexto familiar es distinto, y son súper archi mega conservadores desde la concepción de una nena que va a hacer esto, que tiene 6 años y va a primer año, ya está pensando, uy, yo cuando tengo un hijo voy a decirle tal cosa, le voy a poner tal nombre, ¿me entendés? Ya desde esa ya desde 6 años, ¿ya estás pensando en eso? Bueno, mi sobrina tenía 5 y me estaba preguntando si era obligatorio tener hijos y yo le dije que no. Muy bien. 106.3 Radionauta.com.ar. Radionauta.com.ar. Revista La Pulseada de Mayo. Nuevos deliveries. Economía de plataforma sin seguro ni estabilidad laboral. El CONICET y la ciencia hipotecada. Una cobertura especial desde Lima sobre la tarea de un movimiento que repiensa la necesidad de trabajo de niños y adolescentes y más. Encárgala en kioscos de diarios. Suscribite al 0221-453-2516 o encontrala en nuestros puntos de venta. www.lapulseada.com.ar. La Pulseada, la revista del padre Cajade. 17 años en las calles. Amor, ¿salimos hoy? ¿Vamos a donde siempre? Ay, no sé, siempre hacemos lo mismo. Quiero, no sé, ¿y si hacemos algo diferente? Vení a Liga de Improvisadores, espectáculo de impro deportiva. Todos los viernes, un partido distinto. Viernes, 21:30, en la Gran 7, 62, entre 1 y 115. Entrada a la gorra. Talleres en el Olga Vázquez. Poesía, teatro, clown, entrenamiento e investigación en danza teatro, fotografía básica, audiovisual, dibujo e historietas, danza butó, piano, eco diseño. Laboratorio de Canto y Entrenamiento Vocal. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Radionauta.com.ar. FM 106.3. Bueno, volvimos acá con la columna de Justín, pero esta vez no va a cotorrearnos Justín, nos va a presentar dos invitadas. Sí, bueno, vamos, acá tenemos a dos personas, Paloma. Hola. Y Sofía. Hola, ¿qué tal? Bueno, las chicas vinieron acá, me trajeron la propuesta a través de Rocío, le mandamos un beso grande a Rocío Monteiro. Las chicas van a estar realizando... Cuéntenos, van a estar realizando. Vamos a hacer un ciclo de danza que inauguramos este domingo. El ciclo se llama Libres Nos Queremos. Ahí va. Y lo organiza una compañera, bailarina, directora docente de danza. Se llama Pilar Páez. Y ella, muy manija, deseante, dijo: armemos un ciclo para que continúe durante el resto del año. Es la intención y dependerá de que la gente apoye y asista y esto se siga retroalimentando. Entonces, esto es el domingo, este domingo, en Bill Teatro, y son dos obras de danza teatro. Una la dirige Pilar Páez y se llama Lo que hicimos de nosotros, y la otra se llama Lunceslo, que yo bailo y dirijo, y produce la compañía Fantasma Danza. Bien. Pilar, ¿qué nos... Pilar, contanos vos tu participación, un poquito de lo que estás haciendo en la danza. ¿Cómo? Contanos un poco. Yo ya estuve hablando con Pilar, me estuvo comentando, pero estaría bueno que... No. Pilar, hablé con Pilar por WhatsApp para que los oyentes sepan. Me contó de qué se trata, pero estaría bueno que alguien que participa en la obra nos cuente para que las personas vayan a verla, con qué se van a encontrar... Me contó que tiene una perspectiva feminista, estuvo muy bueno su intervención. Me contó bastante de qué se trata, pero estaría bueno que vos que participás, para los oyentes, vayan a verla. La obra surge en el contexto de la Escuela de Danzas de La Plata. Esta obra es la tesis de ella. Ajá. Bueno, y surge por toda esta movilización que se está dando últimamente. La obra trata sobre los abusos... en el en el espacio de la danza, el abuso para con el cuerpo de la mujer. Uh-huh. Y también habla de los abusos en los ámbitos de calle. Este, es una obra que moviliza mucho. La gente que la ha ido a ver le ha gustado, le surgen muchas emociones diferentes, porque se presta para la risa, para el asombro, para aprender. Uh-huh. Así que bueno, es un poco lo que dijo Palo, pero no quiero hablar más para que vayan a verla. Para no spoilear. Para no spoilear, porque está muy buena. Está muy buena. Bien. Fue un trabajo de un año entero en el año 2017, se dio. Ajá. También me pareció como interesante lo que me contaba Pilar, ¿no? Esto de como el objeto mujer, ¿no? El cuerpo de la mujer dentro de la escuela de danzas, cómo es tan atacado de alguna manera. Yo la verdad que no vengo del palo de la danza, no entiendo mucho, soy del palo de la música, tenemos algo que ver, pero... y me contaba como esta diferenciación que había dentro de la escuela de danza, sí, con respecto a los hombres, por ejemplo. Sí, de hecho hay una... como un límite de edad para entrar a la escuela. Ajá, contanos un poco también eso para que la gente también sepa cómo es. Los hombres no lo tienen porque hay una persona grande que entró y yo el otro día como que me quedé mirando y nada, porque ese hombre entró. Porque como no hay bailarines hombres, nada, tienen como un cierto privilegio, por así decirlo. Bien, y esta cuestión de que, digo, una pregunta cuasi que me surge cuando me contaba, ¿por qué no hay hombres bailarines? ¿O por qué entran menos hombres bailarines a la escuela de danza? ¿Habría alguna respuesta para eso? No te sabría decir. Sinceramente no sé, tal vez porque se vea como... yo digo, ponele que estudio danza contemporánea y directamente es un tutú. No se ve otra cosa. Claro, se asocia a la danza clásica. Sos gay. Si bailás, sos gay. Todavía sigue estando ese sí, estigma. Yo pensé que con Julio Boca, digo, ya habíamos roto con eso, pero o con Iñaki Urlesaga, o puedo seguir mencionando bailarines que son los más reconocidos. Debe haber un montón de más. No, y de afuera hecho, que no lo conocemos, va, yo particularmente no lo conozco. Conozco lo que es el área de acá, Argentina. Sí, obvio. Yo creo que es como la respuesta de siempre, el patriarcado. Y que hay determinadas conductas asociadas a las mujeres y otras determinadas conductas asociadas a los hombres. Ajá. Y la sensibilidad y la belleza está más asociada a las mujeres. Y lo rudo y la inteligencia está más asociada a los hombres, como hegemónicamente, como el sistema cultural del que mamamos todes, y se puede notar en todas partes, por ejemplo, en la escuela de danzas, que entonces las mujeres estamos ahí, y a las nenas se las lleva y a los nenes no tanto. A los nenes se los lleva a fútbol o a karate o qué sé yo. Pero... De hecho, el cuerpo del hombre no... En el ámbito de la danza, el cuerpo del hombre, uh-huh, no tiene la exigencia que tiene el de la mujer. Porque tenés que, para bailar tenés que ser flaca, y esto se habla en la obra. Ajá. Uh-huh. De profesores que le han dicho a un compañero, una compañera, de su peso. O sea, eso sigue pasando. Es importante. Eso es importante aclararlo, porque hay muchas veces que dicen, no, bueno, ahora destruimos esa. No sigue Tiene pasando. Muchas cosas buenas la escuela, no es que estoy hablando mal ni nada, porque yo aprendí un montón. No, obvio. Pero hay cosas que no se pueden permitir. Sí, situaciones que uno, ponele, yo me he enojado conmigo misma de no haber reaccionado, porque justamente me pasó de quedarme en blanco, de escuchar que le decían algo a una compañera del peso enfrente de la clase, y después cuando salís decís, no puede decirle eso. Y que es una excelente bailarina, no tiene nada que ver. Uh-huh. Igual quiero mencionar que este año no hay centro de estudiantes, pero hasta el año pasado sí hubo, y bueno, estas cosas no pasan desapercibidas. Digo, después hay toda una denuncia, reclamos, uh-huh. y se empieza a trabajar con que no exista una discriminación de género. Uh-huh. Digo, estamos yendo en un proceso de construcción de todas estas giladas, pero siguen existiendo. Creo que la escuela vivencia lo mismo que el resto de la ciudad o del mundo, tratando de sacarse herencias que no son cualquiera. Claro. Que no sirven. Yo particularmente me sorprende, digo, porque yo digo, pienso atrás, digo, yo tenía una compañera mía del secundario acá en la ciudad de La Plata que estudiaba en la escuela de danzas o bailaba con Iñaki Urlesaga y tenía problemas de anorexia muy fuertes, o sea, muy fuertes de verdad. De hecho, yo tengo un recuerdo muy ferviente de ir a Bariloche y no verla comer y tomar demasiadas vitaminas como para suplementar eso que no comía. Digo, este tipo de casos, así con estas... Es común, digo, en la escuela de danza. Yo pensé que eso ya, el tema del peso era como algo superado y evidentemente como me lo están contando, está como en proceso todavía de eso. Mira, yo, o sea, hablándote desde mi punto de vista, sí. no sé si tienen o no anorexia, no sé si tienen problemas de alimentación. Sí. Pero por suerte hay profesoras, en la mayoría son mujeres profesoras, ajá. que están queriendo cambiar esto. Y hacerle ver a las personas que no importa el peso que tengas, porque vos podés bailar igual. Una persona puede ser súper flaca y no tener un mínimo movimiento, y una persona que tenga un cierto sobrepeso, baile genial. Claro. Pero bueno, justamente fueron todas estas cosas las que llevaron a Pili, a nuestra directora, a querer mostrar esto en la obra. Claro. También me había mencionado un poco sobre haber, como en su transcurso en la escuela, como ver esta algún tipo de manoseo con respecto al cuerpo de la mujer dentro de varias partes, ¿no? Como que esto también lo menciona un poco la obra de danza de ustedes y teatralización, perdón. ¿A qué te referís con manoseo? Claro, como que hubo circunstancias de incomodidad de una mujer ante, no sé, ante una situación de danza que podría pasarse como que no. ¿Se entiende? No sé si soy clara. Yo no lo he visto. Sí. Porque justamente con todo esto que está pasando, sí. el profesor te pregunta si te puede claro. corregir, si puede mantener contacto con tu cuerpo. Sí. Pero viste, siempre por ahí algo hay, no es que sea mentira. Claro. Pero justamente lo que se está trabajando son estas cosas, que no pasen, que la persona vaya y que quiera hacer danza porque es importante hacer las obras, y sobre todo estas obras, no es porque yo baile ni nada, pero obras que las que se quiere decir algo, que vayan, que se eduquen, para nada, para trabajar y hablar, contar problemáticas sociales. Buenísimo. Bueno, Pablo, y contanos vos, en tu caso, la otra obra que también se presenta en conjunto, contanos un poco de qué se trata. La otra obra se llama Lunceslo, uh-huh. que son las siglas de Lo uno no se explica sin lo otro. Es una obra autorreferencial de mí, pero que siento que soy reflejo de un montón de mujeres cis, clase media, blanca, que tuvimos una crianza de princesas, una crianza machista, como algo muy cotidiano. Y en la obra, tomando como referencias el libro del Segundo Sexo, uh-huh. Yo intento preguntar cómo es la estética femenina feminista, o cómo podría ser mi estética, que yo me identifico mujer, pero saliendo de patrones hegemónicos que no me pertenezcan. esto que decía antes, que hay determinadas conductas o estéticas vinculadas a lo masculino y otras vinculadas a lo femenino. Entonces, si yo quisiera salir de lo femenino, automáticamente me iría a lo masculino. Y eso no quiero porque me reivindico mujer, y pero ¿qué hago en el medio? Entonces empieza a haber como una ruptura del género y las estéticas de género establecidas, fijas, estructurales, como para preguntarme qué es la feminidad. Y más o menos lo que voy haciendo en la obra es tratar de plantear que por lo menos en mí la feminidad va a ser algo que se construye en cada momento según la situación y que medio la llevas puesta. Que bueno, no me es fácil hablar de una obra, como siento que el lenguaje del movimiento y visual genera otras impresiones en el público que yo no soy capaz de ahora expresarlas verbalmente, pero tiene que ver un poco con la feminidad, ¿no? La feminidad, la masculinidad y cómo haces tu propia estética corporal y cómo interpretas una belleza para vos misma y para el afuera, tratando de romper así binomios. Gira mucho en torno a esto. Lo uno no se explica sin lo otro. Luego hay que ir y verla. Perfecto, chicas, tienen alguna pregunta. Qué buen laburo de construcción de estereotipos, ¿no? Porque de alguna manera es verdad, uno a veces quiere salir del rosa y de la princesa y entonces cae, no sé, claro, en el pirata negro, ¿no? Claro, o sea, claro. Salir de esa lógica binaria y bueno, buscar otros horizontes diferentes a ese binomio que vos mencionás, la verdad me parece muy copado. Gracias. Y explorarlo aparte desde lo personal, porque no, obviamente vos no estás queriendo imponer una tendencia o algo que no. O sea, decir esto se hace así, sino que lo estás explorando desde lo personal y bueno, cada una hará su propio recorrido. Sí, en verdad no pretendo representar a nadie, por eso aclaro mucho que es como autorreferencial. Claro, tipo, a mí me pasa esto, cada quien flasha la que quiera. Sin embargo, me sorprende que la obra de Pili, ellas están disfrazadas de princesas. Yo uso un vestido de princesa. Spoileé un montón. Bueno, nada, se encuentran un montón de similitudes. Y nosotras no nos copiamos, no nos estuvimos comentando el proceso ni nada. Sale por generación, supongo, porque estamos localizadas en el mismo espacio y porque viene habiendo mucha más apertura de pensar todo esto, de cuestionar los géneros, de cuestionar las estéticas, de cuestionar las conductas, de plantearse libertades, lo cual trae como contradicciones extremas. Ahora que ya no me como el cuentito de la princesa, ¿qué hago? Chicas, ¿algo más? Yo tengo una pregunta con respecto, por ejemplo, el tema de las disidencias. ¿Cómo se enmarca, digo, ahora en la escuela de danza el tema de las disidencias, ¿no? ¿Hay algún tipo, no sé, de traba? ¿Se toma? Antes era distinto, ahora cambió. ¿Cómo desde ese punto de vista, digo, me surge esa pregunta? Porque es un campo que no sé, o sea. Bien, sí. Yo me recibí hace 3 años, así que hace 3 años no estoy ahí viviendo, pero me vinculo mucho con la gente del centro de estudiantes y con un montón de estudiantes, y también mi paso por ahí. No siento que haya ninguna discriminación hacia las disidencias explícita, pero los baños son para mujeres y para varones. Existe este trato que es preferencial hacia los varones por parte de gente más grande, ¿no? De toda la comunidad docente de la escuela, sino como de algunos dinosaurios que están ahí, sí, como que hay que echarlos. Desde el punto de vista de las obras, o sea, se aborda la temática, porque siempre es como que el papel es para mujeres o el papel es para varones, y eso no sé si sigue siendo tan así binomio o también hay una ruptura ahí de parte de la escuela en las obras que se eligen o que se generan. A los roles. A los roles. No, En clásico tiene una serie de leyes que tiene que continuar la danza clásica, como hay una cantidad de pasos, como vocabulario, una cantidad de obras, y tiene que ser eso, de otra manera no sería danza clásica. Entonces en clásico sí se manejan los roles con tal sí, cual. Eso me imaginé. Pero me refiero a contemporáneo. Por ahí si se rompe un poquito eso. Las obras clásicas, por ahí las nuevas. Obras clásicas, clásicas, de verdad que fueron creadas en el siglo XIX. Pero después el resto, las obras nuevas, no creo que sigan tanto. Ya no sirve. Creo que hay como una camada re grande de disidencias, o sea, las disidencias son súper mayoría en la escuela de danzas y en la escuela de teatro también. Entonces hay toda una nueva producción que estamos preguntándonos y viendo de qué forma construir nuevo material con toda esta nueva información. Pero es difícil. Estamos ahí viendo cómo se hace. Resulta raro esto de... no sé si es raro, es como lo lógico para esta sociedad, pero de pronto el varón es como bien preciado en la escuela, entonces como que se lo cuida porque no hay muchos varones que entren a la escuela, entonces la escuela en principio parecería que quiere que eso, digamos, suceda, entonces cuida a los varones y le da privilegios, ¿no? Por lo que entiendo. Y en comparación con otros lugares donde se estudian otras cosas, otras disciplinas, donde no hay mujeres, no se las cuida igual, no se les da privilegio, no pasa nada. Es como si tampoco fuera deseado, por ejemplo, las mujeres en otras disciplinas que sean más para varones. Y en cambio ahí es como que se ve esto de que los cuidamos y les damos privilegio. Y me parece como raro, ¿no? Como que se ve que tiene que ver, digamos, con esto también del patriarcado, el hecho que las mujeres no estemos ocupando lugares, porque además cuando los ocupamos no se nos cuidan, digamos, como en este caso los varones ahí. Y otra cosa que quería como comentarles o preguntarles es esto que hablabas de la feminidad. Me parece como un debate súper largo y extenso. Yo pensaba que era como un concepto que ya estaba rancio también, pero capaz que no. No sé. Igual ponele, si estamos hablando de feminidad asociada a mujeres, claro, a mí se me complica mucho lo de feminidad, para mí es como un concepto creado para encorsetar, pero no sé. ¿Cómo lo viviste vos, digamos, en este proceso para crear esta obra, ese concepto? Fatalmente, no sabía cómo... No sé, no puedo hablar de esto, de verdad, porque no lo tengo como resuelto mentalmente, por eso necesité hacer una ficción para resolverlo ahí en escena. Sí, es una feminidad de mujer cis, criada con todo el heteropatriarcado desde muy chica. Yo, de hecho, en las redes sociales pongo como foto de referencia para creación de la obra una foto que me hicieron cuando estaba en el jardín. Yo me crié en Bolivia yendo a escuelas privadas y en el 90% de las escuelas allá hacen el concurso de Miss Bonita para todos los años en primavera. Se elige a la pibita más linda y se le pone corona y cosas, y yo gané eso en el jardín y me fui criando así. Y después de grande me encuentro con los feminismos, me doy cuenta de todo, se me cae todo abajo, y entonces empiezo a decir, bueno, pero qué onda, cómo, qué hago, y qué cosa me pertenece y qué no. O sea, ahora no uso más tacos, no me depilo, no me pinto nunca más, no. Bueno, y después digo, no, pero pará, si a mí me gusta, ¿cuál es? O sea... Si quiere usar pollerita corta, ¿cuál es? Como toda esa revisión. Igual también hay algo de lo que contás, de que el valor, digamos, la belleza como un valor de la mujer, ¿no? Esto de te premio porque sos linda y eso es un valor que vos tenés, como si fuera un valor, no es un valor. Que no hice nada no es un valor. Al respecto. Claro, porque por eso no es un valor, no es algo que vos hiciste. Es algo que se te dio genéticamente y además machea con lo que se supone para esta sociedad que es un modelo de belleza. Entonces... pero como un valor femenino además, porque los varones no hacen concursos de belleza. No. No, y respecto a lo que preguntabas antes de qué onda los roles en las obras y cómo elegir cuerpos para las obras, yo no dejo de darme cuenta de que en esta obra la gente no me conoce y lo que ve es como una piba joven, cuerpo hegemónico, todo esto como... entran todo por los ojos. Y entonces también intento revisar eso. Hay una deconstrucción interna mía que me depilo, uso pollera y todo eso, y digo, y soy feminista igual y puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Y luego hay una mirada externa de chabones que me van a silbar y me pueden lo que sea, y la justicia patriarcal que luego va a decir, ah, pero estaba con pollera y en la noche. Y entonces es como, sí, es un tema re largo y la obra ni en pedo resuelve esta discusión ni tira ninguna posta. Solo la plantea. Muestro así como, sí, pasa esto. Bueno, pero igual es súper interesante. Igual a mí no se me ocurre cómo alguien con una obra de danza puede plantear algo. Sí, a mí me parece muy interesante. Yo soy de la palabra, así que es como que me genera un montón de curiosidad. Y sí. Sí. La obra entonces es el domingo. El domingo. ¿A qué hora? El domingo a las 19 horas en la sala Bill Teatro, que queda en 11, entre 70 y 71. Son dos obras, las dos de temáticas feministas, como parte del ciclo Libres nos queremos. Y las entradas valen 250 en puerta, o si nos escriben por las redes, hay un descuento 2x400. ¿A dónde les pueden escribir, chicas? En Facebook pueden buscar el evento que se llama Libres Nos Queremos, o también está la página de Facebook, Libres Nos Queremos, Ciclo de Danza. Bueno, y acá nosotros, el programa de radio va a sortear una entrada, pueden entrar al Facebook de Masa Crítica y... Sí, digamos, me gusteó la publicación, que las chicas nos trajeron una entrada para sortear, y si no, por Instagram también. Así que, nada, para ganarse una entrada, y si no, vayan igual. Entonces es, libres, el ciclo es Libres Nos Queremos, y las obras son Lunceslo, que es lo uno, no se explica sin lo otro. Va, me corté la mitad. Y lo que hicimos de nosotres. En Bill Teatro, 10-70-71, domingo a las 19. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por venir. Listo. Sí, yo quería mandar un beso grande a Meli, a Gaby que nos están escuchando, a mamá también. Falta igual, ahora cerramos con los avisos parroquiales. Está bien, listo. Vamos y volvemos, toque, que tenemos que anunciar un montón de cosas. The silence come crashing in into my little world, painful to me, it's right through me, don't you understand, oh my little girl. El tema este que estamos escuchando es el tema Incógnita, ¿verdad? Bien, lo adivinaron varias personas. Vamos a sortear, si nos siguen en el Facebook y en Instagram, vamos a sortear el libro que nos trajo Clau entre esas personas. Y ahora sí, saludos a quién. Saludos a Melina, saludos a Gabu, a saludos, Laura. Saludos a mi mamá que nos está escuchando, saludos a mi hermanita que está enferma, le mando un beso grande que nos está escuchando también desde su cama. Bueno, les voy a anunciar cosas. La varieté de la campaña nacional por el derecho al aborto va a ser el 5 de julio, vamos a sortear entradas en algún momento. Después va a haber también... Ay, me olvidé que otra cosa iba a ver. Pero bueno, ¿alguna de ustedes quiere ver? Yo, Clau. Sí, Clau. Del 25 al 30 de junio está una nueva edición del Festival de Cine Queer de Disidencia y de Género acá en La Plata, en El Pasaje, con muchas reconocidos y reconocidas cineastas que van a estar de jurado, como Ana Katz, Juana Molina, Anaí Bernardi, que estuve hablando de ella hace un tiempito, y otros cineastas como no me acuerdo, Alessandro, me acuerdo el apellido, se me fue. Nada, eso ya es como la quinta edición, está muy bueno, vayan a verlo, porque es realmente pasan cosas muy buenas. Y por otro lado, el próximo jueves 27 en el Galpón La Grieta, a las 19 horas, se presenta un libro que se llama... Federico Moura, Letras y Romanticismo. Apa. De Juan Bautista Duceide, que va a ser como un recorrido y hablar de Spinetta, algún medio musical, pero habla básicamente de la escritura de Federico Moura, si no me equivoco. Sí, sí. Según tengo entendido. Y bueno, nada, y Triste Pampero, una obra de teatro que estuvo presentada el año pasado, se presenta en el viejo almacén El Obrero, 21 de junio, o sea, hoy, ¿no? Hoy sí, es 21. Sí, 21. A las 9 horas, 21 horas. Muy recomendable también esta obra, que no los voy a spoilear, pero tiene que ver con el primer caso, supuesto primer caso que se resolvió con las huellas digitales, y hay un caso ahí de, porque es una mujer que en teoría mata a sus hijos, y bueno, toda una cuestión ahí que tiene que ver con la con el cuestionamiento de esto que veníamos hablando de la justicia. Sí, yo quería mandarle otro beso a Ana, que también nos está escuchando, y también quería recordarles, falta por ahí un poco más de tiempo, pero se va a estar realizando el Café Feminista el día 30 de junio en Frackville. ¿Cómo es la dirección? Nunca me la acuerdo. 49... Entre 9 y 10, bueno, igual lo vamos a poner. Así que vayan, Café Feminista La Plata. Bueno, la última cosita, feliz Inti Raimi y feliz Yule para todas las brujas. Break the silence, come crashing into my little world. Painful to me, it's right through me. Don't you understand? Oh, my little girl. Bueno, vamos a decir el tema incógnito para aquellos que nos estuvieron escuchando. El tema se llama Enjoy the Silence de Depeche Mode. Y los temas que estuvieron pasando fueron, los voy a decir muy mal porque es en inglés. Sí. El primero que sonó fue Lovely Head de Goldfrapp. Exacto. El segundo fue Rhodes o Rhodes de Portishead. Y el tercero por The Cure, Love Song. Nada, eso. Y nada, disfruten el silencio ahora. Sí. Y el viernes. de construir la unión de las palabras y las cosas. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar.